Y vamos a decirle buenos días a Claudio Erzinger, que es productor agropecuario, productor tambero, concejal mandato cumplido. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Hola, Isabel, buen día. Hola, Gerardo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Claudio, te convocamos en este caso para que nos des una explicación concreta de qué fue lo que pasó con este anuncio de la baja del IVA. Fue lo que anunció el gobierno nacional y se interpretó inmediatamente como una suba del IVA para la leche. Contanos a ver un poquito, después de haber estado investigando durante algunos días, de eso doy fe, porque hablamos el primer día de este anuncio y quedamos en que, bueno, en que tenías que investigar un poquito más. Contame qué fue lo que pasó y por qué se produjo esta cuestión de que unos creían que era alza y otros decían que era baja. Bueno, me gusta porque vos me pedís una decisión concreta, ¿viste? Vos querés saber concretamente qué es lo que va a pasar. Y la verdad que, como lo conocés perfectamente, todo lo que está relacionado al universo de la leche es complejo en general por muchas razones. Sí. En este caso, la ampliación del presupuesto, que es justamente el proyecto que envió a la Cámara de Diputados y al Gobierno, busca aumentar el gasto y modificar algunos conceptos justamente tributarios. Uh-huh. Y en el caso particularmente de la leche, voy a tratar de ser claro, a pesar de que me va a costar mucho. Para la audiencia tuya vamos a dividirla en dos. Por un lado, los tamberos, a los que no les va a cambiar nada, todo esto siempre entre comillas, porque por supuesto a partir de la implementación se abre un gran interrogante para ver qué es lo que finalmente va a suceder, ¿no? A los tamberos se supone que no les va a cambiar nada, porque hoy en día cobran el precio por litro más el IVA, concretamente, no cambia nada. No cambia. Ahora, para el público en general, para todos los que tomamos café con leche, hacemos postres y demás, tampoco sabemos bien si le va a cambiar el precio al público, el que pagan hoy o el que van a pagar cuando esto finalmente se concrete, porque si le eliminan el IVA, se supone que el precio va a bajar. Uh-huh. Bueno, la conclusión de lo que vamos a comentar ahora es que yo dudo mucho de que el precio baje. Sí. Porque, en definitiva, lo que está eliminando el proyecto es una exención que se incluyó en la ley de IVA, la ley general de IVA, que es del año 1977, donde en una modificación posterior se incluyeron algunos productos de la canasta básica con un IVA cero. Uh-huh. IVA cero. Pero están bien especificados qué tipo de productos son. ¿Y por qué te empecé diciendo que lo de la leche es complejo? Y porque en el mercado argentino hay, no sé, más de 20 o 25 tipos de leche distintos. O sea, la leche que está incluida en esa modificación de la ley es una leche básica. ¿Qué significa? Es una leche que está pasteurizada, homogeneizada y filtrada, o sea que no tiene ningún tipo de agregado. Nada. Y en el mercado, por lo que yo pude averiguar, charlando con industriales, algunos locales y algunos de afuera, nadie, o sea, ninguna de las empresas conocidas, las que manejan el volumen más importante, hace ese tipo de leche. Claro, ¿por qué? Todas, porque evidentemente no les resulta rentable a la industria y probablemente tampoco haya una demanda según la zona que abastecen, porque por ahí si nos escuchara alguien tal vez de una zona más del conurbano o de alguna zona más específica de la Argentina donde haya un público consumidor que necesite, porque son familias con varios chicos y tienen un consumo diario importante, entonces no pueden pagar una leche de más, ponele, de hoy de 35 o 40 pesos, que sabéis que esa leche no existe en el mercado. Sí, sí. Bueno, sería una leche de 35 o 40 pesos que ningún industrial hace, con lo cual la leche que estaría eliminando el IVA cero, este IVA cero, esa exención, la realidad es que no existe en el mercado. Claro. Todas las leches que consumimos, estamos pagando el 21% de IVA, con lo cual, ¿por qué? Porque a partir de que son leches con aditivos, cuando uno lee el sachet de leche con vitamina D, con calcio, con minerales, con hierro, fortificada y demás, todas pagan IVA, con lo cual en todas estamos pagando IVA. En todas, porque, es decir, las de sachet, usted, las que no son, por ejemplo, de la Serenísima, que dicen con hierro, pero cualquier otra de otra marca tiene algún aditivo, tiene algún agregado que hace que pague ese 21%. Todas, incluso, ya te digo, esa leche que describí hoy cuando te dije, mira, sería la ordeñada y sí, lo único que la industria es, bueno, todas las leches que tienen algún tipo de aditivo, que el mínimo que le agregan es conservante, ponele, o que le hacen la esa que se llama UAT, que es una ultra pasteurización por la temperatura, ya tienen modificación y entonces ya pagan el IVA completo, no es IVA cero. Claro. Entonces, la modificación que se hace básicamente de eliminar el IVA cero y llevarlo a un IVA 10,5, que es un poco el objetivo del proyecto del gobierno, es unificar el IVA en todos los tipos de leche, pero otra vez lo mismo, siempre tomándolo con pinzas. ¿Por qué? Porque dejan afuera las leches saborizadas, la leche chocolatada, la leche condensada, otros tipos que también es leche, pero que seguirían pagando el 21%. Pero el sachet de leche que encontramos en la góndola, que pagaba 21, ¿debería pagar 10,5 a partir de esto? Esa es la intención del proyecto del gobierno. Claro. Esa es la intención. Entonces, cuando yo te digo, ya dije, a los tamberos no nos va a cambiar nada, al público en general tampoco le va a cambiar nada, porque yo dudo mucho de que eso el público lo sienta en el bolsillo. Claro, o sea, si hoy está pagando en promedio 50 pesos por un litro de leche, va a seguir pagando 50 pesos, no le va a bajar ese producto a 45 pesos. Dudo mucho que eso suceda, ¿viste? Se tomaría entonces esa baja del IVA a la industria. En realidad, el IVA, cuando vos charlás justamente con los industriales, con los comerciantes, en esto por ahí es más difícil saber cómo lo manejan. Ellos dicen que el IVA que paga el consumidor se distribuye a lo largo de la cadena. Una porción es la que percibe el productor, otra el industrial y otra el comerciante. Claro. ¿Viste? Entonces, pero la realidad acá, ¿cuál es? Acá es, en una punta de la cadena vos sabés que está el que la produce y en la otra punta está el que la consume. En definitiva, yo creo que después de todo este análisis y todo lo que va a suceder en el Congreso y que finalmente se promulga esta ley que modifica la ampliación de presupuesto que incluye este tema, yo dudo mucho que le vaya a cambiar el resultado al consumidor, porque no creo que baje el precio de la leche, por más que se unifiquen todos esos tipos de leche con aditivos que hoy pagan el 21, cuando pasen a pagar el 10,5, dudo mucho que le cambie el precio, porque aparte hay que ver lo siguiente: en un contexto de inflación como el que estamos hace tantos años en la Argentina, sabemos que hay una suba permanente de los productos. Si vamos una o dos veces al mes al mercado, ves como hay un incremento, a veces es muy chiquitito, pero sabemos que de a 50 centavos, de a un peso, de a dos, van subiendo las cosas, con lo cual, si estamos hablando de un producto de 50 pesos que le bajan el 10,5, estamos hablando de 5 pesos la diferencia, y que bajaría por única vez, y que debería repartirse en la cadena. Por eso, entonces no lo vamos a... Yo creo que no se pagar, va. Debería, si se repartiera bien, debería pagar un poquitito menos el consumidor y cobrar un poquitito más el productor. Sí, mirá, podría llegar a ser, pero no lo vamos a percibir. No lo vamos a percibir porque, en definitiva, la medida, el gobierno, por supuesto, que en el proyecto incluye el impacto fiscal que tiene, como vamos a suponer lo que puede representar en una pérdida de la recaudación, estaría impactando en una serie de productos específicos por la diversidad de tipos de leche, a la que le saca el 50% de lo que hoy percibe de IVA. Pero bueno, y después tenés que agregarle también a esto, Isabel, que alguno que nos está escuchando sabrá que hay un mercado informal, que también es muy importante, en el cual el IVA ni existe, y después también algunos que me mencionaron que hay zonas y sectores de la Argentina, y probablemente de la provincia de Buenos Aires en particular, donde sí se procesa un pequeño volumen de leche de estas características de IVA cero, porque la gente no puede pagar otra cosa. Entonces, pero también estamos hablando de un mercado básicamente totalmente informal, o sea, uh-huh. estamos diciendo una mini pyme, una pequeña industria que tenga una ensachetadora y que básicamente lo que hace es pasteurizar la leche, claro. ensachetarla, entonces venderla a un precio mucho más accesible que el que consume la mayoría, ¿no? Bueno. Así que eso es complejo, no es fácil el tema, pero bueno, yo creo que la conclusión pero es... ha quedado aclarado, ¿no? Claudio. Sí, no nos va a cambiar mucho en definitiva, ¿no? Ni a productores ni a consumidores, no, esa es la realidad. Bueno, y hablando de productores... Un resumen, ¿cómo está la situación? ¿Cuánto están cobrando el litro en este momento? ¿Ha subido, ha bajado la producción? ¿Cómo está el tambero? Sobre todo aquí en nuestra zona, Claudio. Mira, la realidad, Isabel, es que esto es, en una economía tan dolarizada como la Argentina, hay algo que es indudable, que en todo análisis económico no se puede separar, no te puedes apartar mucho del tipo de cambio, uh-huh. y la realidad es que el tipo, con un tipo de cambio creciente como tenemos en la Argentina, cuando vos analizás productos como en el caso de la leche y de la materia prima que se vende en pesos, y que va aumentando o está estabilizada desde hace un tiempo, el último precio promedio que apareció publicado, que es del mes de junio, en 18.25, ponele que en algunos lugares, como esta zona que tiene, la leche tiene algunas particularidades, se cobre algún centavo más, habrá tamberos que cobran 18.50, 18.70, 80, bueno, alguno cobrará hasta cerca de 19 pesos, pero la realidad es lo que te decía. Cuando vos analizás que tenés mucho de los costos que vos tenés o de los gastos que tenés están dolarizados, con un dólar cada vez más creciente, vos vas perdiendo de manera comparativa, porque seguís cobrando en pesos y tenés insumos, varios de los insumos que los tenés en dólares. O sea, alguno que me escucha me va a decir, bueno, pero el componente principal, ¿qué es? El sueldo o la energía eléctrica, bueno, esas cosas evidentemente no están dolarizadas. Sí, pero hay un costo, hay un costo de alimentación que es enorme, exacto, y que es dolarizado. Exacto, exactamente, porque el principal componente, claro. que tienen muchas raciones que se dan, sí. en el tambo, que son productos elaborados con granos, oleaginosas o harinas, estos productos están en dólares, ¿viste? Y si vamos a comprar maíz para hacer el forraje, el silaje de maíz y más, todo eso tiene precio dólar. La con lo cual, todo. Y los fertilizantes. Vos me decís, ¿cómo está la situación? La situación del tambero está estancada desde hace unos meses y con una tendencia, fundamentalmente por este tipo de cambio que se escapa, a la baja, con lo cual está perdiendo terreno, cuando vos decís, cuando desagregamos el precio del litro que paga el consumidor, cuánto se queda la comercialización, cuánto la industria y cuánto la producción, está perdiendo terreno el productor por este tema que yo te señalo, que a diferencia de por ahí de la industria o de la comercialización, no tiene tantos costos en dólares, ¿viste? Entonces, uh-huh. mientras que el dólar siga subiendo, el precio al tambero sí empieza a caer. Así que la situación no es muy prometedora, estamos en un momento del año que es pleno invierno, así que hasta que llegue la primavera, que vos sabés que en esta zona donde estamos nosotros, justamente vos me preguntás lo que pasa en Tandil y alrededores, la primavera empieza entrado octubre, sí, así nos que falta tenemos todavía. Varios meses todavía de poca luz, mucha humedad, mucho frío, así que con costos importantes en la producción, ¿no? Y después cuando viene la primavera hay una sobreoferta quizás de leche, ¿y qué pasa? Bueno, ahí los precios en general, la industria se pone más selectiva, entonces como vos bien decís, ¿no? Le empieza por ahí a recibir mucha más leche de la que recibía 4 o 5 meses atrás, entonces empieza a observarte cuestiones de calidad, uh-huh. Y eso se traduce en el precio, porque el precio hoy en día no es como hace un tiempo atrás que se pagaba por litro, hoy en día se paga por sólidos y por calidad, por componentes, entonces ahí te empiezan a bajar el precio, como quien dice, ¿no? En el último tiempo, ya para terminar, Claudio, ¿ha habido cierre de tambos aquí en nuestra zona? Bueno, eso lamentablemente es un proceso inevitable, en el sentido de que lo que se produce, que vos sabés bien, todos somos testigos, que hay una concentración de la producción, como pasa en otros rubros. Uh-huh. Y o sea, la cantidad de animales en ordeñe, cuando uh-huh. vos mirás, viste que esto se puede presentar de distintas sí. maneras, ¿no? La cantidad de animales en ordeñe por ahí no cambia, la cantidad de litros muchas veces aumenta, uh-huh. pero la distribución de esos claro. animales en definitiva sí cambia, porque hace, ponele, no sé, capaz que 20 años eran 250 productores y hoy en día, con mucha suerte, son 150. Claro. Entonces, cuando uno mira la película así, no solamente una cosa instantánea que es la foto, se da cuenta que, bueno, los tambos son cada vez más grandes uh-huh. y son menos los productores. Esa es la realidad. Entonces vos decís, han cerrado tambos. Y por ahí hay menos productores. Me parece uh-huh. que establecimientos de producción son más o menos los mismos. Han bajado indudablemente. Probablemente se han cerrado 30 tambos en los últimos 5 años. Pero las vacas en ordeñe son más o menos la misma cantidad. Exactamente. Claro. Esa gente por ahí se ha reconvertido en otra actividad o se ha retirado hacia otra cosa, pero la cantidad de vacas en ordeñe y la leche que se produce, al contrario, la leche que se produce es cada vez un poquitito más. Aquí en nuestra zona. Sí, siempre es un poquito más. Bien. Claudio, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y habernos dado esta explicación con respecto al IVA, que no era nada fácil de explicar, ¿eh? No, ya te digo, ¿no? Vos decías concreto, y la verdad que no se puede ser demasiado. Pero bien, hemos entendido. Muchísimas gracias, Claudio, que tengas una buena mañana. No, al contrario, buen fin de semana. Gracias, hasta luego.